Bueno, ya estamos de regreso acá en la Radio Puente Alto el día de hoy para hablar con interesantes amigos que nos vienen a acompañar. Una distinguida dama que es parte de la municipalidad, el Departamento de Desarrollo Comunitario, y junto a dos amigos que nos vienen a hablar de temas muy importantes y valiosos para ti, amigo poblador, amigo ciudadano de Puente Alto, que requieres información de primera fuente para temas relacionados con cursos, talleres, desarrollo. ¿Tú sabías que te puedes inscribir ahora para aprender a nadar? Viene el tema de la farmacia popular. Bueno, de esto conversaremos en los próximos minutos con estos amigos. Antes que todo, partamos por las damas. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pilar. Soy la jefa de programas sociales de la Municipalidad de Puente Alto. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a tu casa, Pilar. Muchas gracias. Aquí estamos para compartir toda la información para nuestros vecinos. Un agrado tenerte acá. Y hablamos con el en el micrófono número 2, está José Miguel Morales. Hola, José Miguel, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación también. Con muchas ganas de contarle a todos los vecinos lo que hacemos en la Dideco, en la Municipalidad de Puente Alto, proyectos nuevos de nuestro alcalde para este año 2016. Y que la información llegue, eso es lo más importante. Y la otra persona que nos acompaña es... Hola, hola, Carlos de la Peña. Hola, Carlos, ¿cuál es tu rol en Dideco? Bueno, somos un equipo más integral. Trabajamos directamente con el director de Desarrollo Comunitario, trabajo mucho con José Miguel. Y Pilar ve programas sociales que, si bien también es de Dideco, ella es jefa de un programa completo. Y estamos felices de estar acá, gracias por la invitación. Lo principal es poder llegar también a todos los vecinos de Puente Alto, que es nuestra principal, importancia. Perfecto. Chiquillos, estimada dama, ¿por dónde comenzamos? Por el principio, pues. démosle. Bueno, primero que todo, invitar a todos nuestros vecinos a inscribirse para la piscina temperada. Tenemos un balneario que es de lujo, que nuestro alcalde Germán Codina ha estado incentivando. Y si bien funciona en los veranos, también tenemos actividades en invierno. Por eso los invitamos a todos a inscribirse en cualquiera de las oficinas de la municipalidad, en el edificio consistorial o en Balmaceda 265 o también en la Corporación de Deporte. Pueden inscribirse de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Requisitos. Requisitos: ser puentealtino, con muchas ganas de aprender. Hay talleres que duran algunos meses, otros que duran el año completo. Hay también terapias, que eso es súper importante. Para la inscripción para las terapias tiene que ser con un certificado médico que diga que necesita una terapia específica. Y para eso las inscripciones son en la oficina de discapacidad. Tenemos también nado libre, si necesitan. Tenemos nado libre los domingos, los sábados y todos los días de la semana, por si quiere algún vecino ir a hacer uso. También tenemos clases de natación para niños, también para mujeres y para adultos mayores. Mira, estupendo. Entonces, ¿esto se puede hacer yendo al edificio que nos mencionaste con algún documento en particular? Sí, fotocopia de cédula de identidad, ¿ya? Comprobante de domicilio que puede ser entregado por la Junta de Vecinos o alguna cuenta de luz y agua. Y si es para alguna terapia, tiene que llevar el certificado médico o la receta que diga qué es lo que necesita. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera aportar acerca de este punto que está abordando? No, la idea y lo que el alcalde quiere es que hagamos uso de estos recintos. Es un balneario de primera calidad, con dos piscinas. Una de ellas está acondicionada, que tiene también todo lo que es duchas y camarines habilitados. Y la idea es que lo usemos. Y si bien puede que algunos de los cursos estén copados, siempre se abren a la comunidad los primeros días de cada mes las inscripciones para los diferentes nados. Acá tengo un amigo, claro, que te está escuchando, que es discapacitado y tiene problemas. ¿Cómo lo hace? Por favor, repite. Para inscribirse en terapias, tenemos distintas terapias a distinto público, tiene que hacerlo a través de la oficina de discapacidad. Ya. Esa está ubicada en Balmaceda 265, primer piso, y también llamando, si quiere más información, al 731-53-13. Perfecto, ahora pasamos... No, perdón, no. 731-5331, oficina de discapacidad. Ya, perfecto, muy bien. Ahora pasemos con el amigo que está en el micrófono número 2, cuyo nombre es... José Miguel. José Miguel, ¿qué nos traes, José Miguel? Así vamos dando una ronda de... Excelente, me parece. Mira, tenemos varios proyectos del alcalde, proyectos nuevos que han salido entre el año pasado y este. Ahora sí, les queremos comentar en particular de la farmacia popular. Cuéntanos de eso, Es un proyecto muy interesante. El alcalde se dio cuenta que este proyecto que nació hace poco, ¿no es cierto?, en nuestra comuna, es de un alto potencial de beneficio para todos nuestros vecinos. Sabemos que tenemos familias que gastan mucho dinero en medicamentos de alto costo, que tienen un impacto significativo en su presupuesto familiar, y claramente hay que buscar la forma de poder llegar a más puentealtinos, ¿ya?, para ayudarles a conseguir estos medicamentos. En ese sentido, nuestro alcalde lo que hizo fue tomar el proyecto de una farmacia popular, ¿ya?, y hacerle algunas mejoras para que sea una farmacia solidaria de Puente Alto, una farmacia que llegue a todos los puentealtinos, no solamente a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, sino a todos los que residen en la comuna de Puente Alto. Entonces, ¿dónde va a estar? La farmacia va a estar ubicada en la plaza de Puente Alto. Si ustedes se fijan, se acuerdan, el edificio de la municipalidad que se le conoce como la municipalidad antigua, que da justamente a la plaza, ahí se encontrarán con la farmacia. La farmacia va a funcionar a partir de finales de abril, ya, es decir, ya un par de semanas más. Pero la gente ya se puede comenzar a inscribir a la farmacia, ¿ya? ¿Cómo se inscribe la gente? La gente tiene que ir al gimnasio municipal, que está, ¿no es cierto?, también en la plaza, o a la municipalidad, al edificio consistorial, y presentar su carnet de identidad, un certificado de residencia o una cuenta, su nombre, y la receta médica del medicamento prescrito por un doctor. Con esos tres medicamentos, la persona queda inscrita automáticamente en la farmacia y ya puede participar de ella. Acá nos pregunta un amigo que está en sintonía, que dice, ¿hay algún tipo de corte con el registro social de hogares o no? Eso es una muy buena pregunta, te la agradezco. Estupendo. Justamente lo que quiso el alcalde con esto es que el beneficio sea universal, porque el alcalde entendió que más allá del ingreso que tenga la persona, un medicamento de alto costo puede incidir en el presupuesto familiar de cualquier vecino. Entonces, lo que va a hacer la Farmacia Popular de Puente Alto va a ser que va a intermediar entre la compra de un medicamento en un laboratorio o en Senabast, ¿ya?, y le va a traspasar el precio de costo al vecino directamente, lo cual ya significa un impacto de rebaja de ese medicamento entre un 50-60%. Pero eso va a ser universal. El único requisito es vivir en Puente Alto. ¿Universal? Para cualquier vecino de Puente Alto. Ya, porque aquí me están haciendo hartas preguntas al mismo tiempo. Por ejemplo, ya, ¿podrías repetir los requisitos? Nos pregunta Leonardo Araya, porque tiene a su mamá con problemas y es diabética y le recetaron unos medicamentos carísimos. ¿Cómo se llama, perdón? Leonardo Araya. Don Leonardo. Dos cosas para que se entienda bien. Primero, que si tu mamá tiene alguna situación de postración, te puedes acercar tú con sus documentos a inscribirla, en primer lugar, para efectos de poder ayudarla. En segundo lugar, los requisitos son presentar el carnet de identidad, la receta de los medicamentos que consume tu madre, ¿ya?, y un certificado de residencia o una cuenta de servicios de agua, de luz, que es lo que nos permite acreditar que la persona vive en Puente Alto. Perfecto. Aquí nos están pidiendo una vez más que repitas el tema, pero para eso no necesita ficha o algo, o registro social de hogares, nos pregunta acá un auditor. Exacto. Para participar de la Farmacia Popular de Puente Alto no se requiere el registro social de hogares o la ex ficha de protección social. Pueden participar todos los vecinos de la comuna. La única salvedad es que para aquellos vecinos que ya pueden retirar los medicamentos en los consultorios, tienen que continuar haciéndolo de esa forma. Perfecto. Jimena Núñez nos pregunta, acá habitante de Villa La Primavera, nos dice horarios. Que los repita, por favor. Muy buena pregunta. Las inscripciones que estamos haciendo para comenzar a abrir la farmacia son de lunes a viernes de 9 a 18 horas en el gimnasio municipal y en la municipalidad. Y los días sábados, para todos aquellos que trabajan lejos y no alcanzan a llegar en día de semana, estaremos los días sábados desde las 9 hasta las 14 horas en los mismos dos lugares, gimnasio municipal y municipalidad de Puente Alto. ¿Cuál de las dos? Municipalidad de Puente Alto, la que está ubicada... El edificio consistorial. La Blanca. La Blanca. Perfecto, por aquí nos preguntan de todo. Y ahora pasamos a donde el otro amigo, cuyo nombre es... Carlos. Carlos, ¿qué nos traes? Bueno, dentro de toda la malla de información que le estamos entregando, tenemos un proyecto muy importante y emblemático de nuestro alcalde, que es el pueblito de Las Vizcachas, donde estamos ya trabajando en ese maravilloso pulmón verde que se hace importante para la comuna de Puente Alto y va a ser un lugar de encuentro para disfrutar, conocerse y compartir sanamente. No sé si muchos de los vecinos de Puente Alto lo conocen y queremos hacerlo más público porque es importante que sepan de qué se trata. Esto corresponde a un proyecto, como decía el alcalde, al lado del Club de Campo de Las Vizcachas, que en realidad era un retazo, 6 hectáreas del Club de Campo de Las Vizcachas, que fueron adquiridos por la municipalidad, y que se está trabajando en estos momentos en la primera etapa del proyecto, que corresponde al pueblito Las Vizcachas. Yo espero que muchos de los auditores que están escuchando en estos momentos lo conozcan, y si no, los invitamos cordialmente a que vayan, porque es un lugar que fundamentalmente está hecho para la familia. Como decía muchas veces nuestro alcalde, hay muchos grupos de personas, sobre todo adultos mayores que cuidan niños, que no tienen la posibilidad económica de ir a un cine, ir a un lugar de esparcimiento que sea más complicado en términos económicos. Tener un lugar amplio de áreas verdes, con una laguna navegable, con botes para navegar, con espacios inmensos, con granjas educativas, para toda la gente. Eso es lo importante. Y lo importante también es el orgullo de tener un lugar que sea, en el fondo, a nivel nacional, uno de los mejores parques que pueden existir en estos momentos. Oye, yo estuve ahí en el verano con el tema de los remos bonitos, pero creo que ahora hay que pedir hora, ¿no? La verdad, mira, estamos en el primer proyecto, que es la parte de la laguna en sí, estamos trabajando de lunes a viernes fuertemente en tenerla óptima, y está con una apertura gratuita días sábados y domingos. ¿Pero hay que pedir hora? No, hay que ir. ¿Puedo ir con los niños este fin de semana? Mira, eso es lo que te quería comentar. Lamentablemente, por temas climáticos, el día de hoy se hace, o sea, este fin de semana se hace imposible. No vamos a abrir porque puede ser un poco peligroso que la gente se caiga y todo eso. Preferimos el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Con los niños. Encantado. Pasarlo bien, hacer algunas notas para la radio. Por supuesto. Mira, hay ciertos temas que al alcalde le importan y que tiene que ver fundamentalmente con la gente de Puente Alto. En primera instancia, se está entendiendo que va a ser un lugar habilitado gratuitamente para el Puente Altino. Pero esto va a tener un costo, que es un costo, digamos, de tipo compromiso. En el fondo, va a haber una especie de compromiso para poder usar estos sectores hacia la gente. Es decir, cuidar el lugar, preocuparse de la limpieza, ser respetuoso con el otro, ser respetuoso con el adulto mayor, dar el asiento, una serie de compromisos que van a ser, en el fondo, el costo que va a tener ingresar a este sector. Que tiene que ver con la educación y la preocupación por el prójimo y colocarse en el lugar de los demás. Exacto, la empatía, pero también no es solo eso, ¿eh? Aquí hay un proyecto mucho más grande, esta es la primera etapa. Hay un proyecto social importante donde la idea es llegar a 120 locales comerciales para artesanos de la comuna. Mira. Hacer restaurante, cocinería, para que los emprendedores de Puente Alto puedan tener la oportunidad de comercializar sus productos. Estos son proyectos que se están viendo más... estamos terminando en la primera parte, pero estoy contando un poco lo que viene más adelante. Eso está todavía en estudio. No te puedo entregar mayor información al respecto, pero sí te puedo decir que la gente que quiere conocer en estos momentos la laguna navegable del pueblito Las Vizcachas tiene que ir a conocerla ya, porque se está perdiendo un lugar maravilloso que tiene que ser un orgullo para la comuna de Puente Alto. Es nuestro, hay que cuidarlo. Pero por supuesto, es de todos los puentealtinos. Vamos a ir a la música y estamos de regreso con ustedes, estimados amigos. Aquí hay mucha gente que me hace preguntas, así que vamos a la música y volvemos, ¿les parece? Sonido Puente Apo. Ya estamos de regreso compartiendo buena música junto a ustedes con grandes artistas y también interesantes invitados de la ilustre municipalidad de Puente Alto, Dirección de Desarrollo Comunitario. Volvemos con nuestra querida amiga, nuestra dama que nos acompaña. Cuéntenos, ¿qué trae ahora? Muchas gracias, sí. Bueno, en programas sociales tenemos varias áreas de trabajo. Dentro de ellas tenemos la Oficina de la Mujer, donde la Oficina de la Mujer trabaja en dos áreas específicamente. La primera, con talleres de oficio, gastronomía, tejidos, huertos orgánicos, donde se realizan a nivel territorial. Tenemos más de 105 talleres territoriales en toda la comuna. Esta inscripción fue en febrero para los talleres. Se inscribieron más de 2.200 mujeres a los talleres, pero sabemos que se inscriben, pero no llegan todas siempre. Entonces se abre una nueva convocatoria, siendo que tenemos muy pocos cupos, o sea, existen cupos disponibles, pero no es abierto así como a 2.000 personas, pero va a haber reinscripción desde el 18 al 22 de abril, ¿ya? Y eso va a ser en Balmaceda 265, para inscribirse a los diferentes talleres. Esto está sujeto a los cupos disponibles. De ahí también tenemos el trabajo con agrupaciones, y aquí este es un muy buen medio para poder comunicarlo. Desde el año pasado el alcalde está trabajando con agrupaciones de mujeres. Entonces, si tú eres mujer y tú tienes un grupo, ya sea un grupo con personalidad jurídica o bien un grupo informal que se juntan en una casa y son 7, 8 o 9 personas, te invitamos a que te acerques a la Oficina de la Mujer en Balmaceda 265, porque estamos trabajando con las agrupaciones para apoyarlas en distintas áreas. desde dentro de eso, vengo ahora camino, veníamos con el alcalde del primer encuentro de agrupaciones de Puente Mujeres, donde tenemos agrupaciones que se reúnen por un tema recreativo o por un tema de emprendimiento o bien por un tema de necesidad o por alguna enfermedad, mujeres con cáncer que se juntan, y nosotros como municipio queremos apoyarla, queremos acompañarla, y lo que nos ha pedido el alcalde es que estemos con ella en lo que necesiten. Entonces, si hay alguna agrupación informal que se está juntando por ahí, que nosotros no tenemos información, les pedimos que se acerquen a Balmaceda 265 a través de la oficina de la mujer. Yo represento una organización de mujeres emprendedoras y líderes que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oficina de la mujer, Balmaceda 265, pueden hablar con Nicole, que es la encargada de las agrupaciones, y ella las ingresa al listado de agrupaciones y las estamos visitando, estamos viendo cuáles son sus necesidades para que trabajemos en conjunto y también cómo pueden ser un aporte para la comuna. O sea, si tú me dices que ven el tema de violencia, es un área que también trabajamos en programas sociales y estamos incluso haciendo capacitación para agentes de buen trato, para generar el buen trato en Puente Alto, y ustedes serían una tremenda herramienta para poder llegar o para otras mujeres que quieren y que han estado viendo violencia. Perfecto, algo que aportar, estimados jóvenes, amigos, con tertulio acá, lo que está hablando la distinguida dama. Sí, pero yo también quiero, me voy a colgar del micrófono nuevamente. Dale. Pero es que el programa social es muy grande, y dentro de programas sociales, como les conté, está la oficina de la mujer, pero también tenemos la oficina del adulto mayor. Y ahí en la oficina del adulto mayor, que está en Eduardo Cordero 0101, tenemos todo el trabajo con agrupaciones, con clubes de adulto mayor, ya que somos la comuna con más adultos mayores. Y desde ahí tenemos un trabajo sistemático y territorial y de acompañamiento, y tenemos, para poder mejorar su calidad de vida, tenemos un sinfín de actividades para ellos en el área de salud y también recreativa. Entonces, si hay algún grupo de adultos mayores que se quiere constituir o quiere formar un club de adulto mayor, que no duden en acercarse a Eduardo Cordero 0101 como Casa del Adulto Mayor. Recuerden que hay muchos proyectos del Senama que todos los años se promueven para hacer viajes, talleres, todo tipo de cosas, ¿no? Así que hay que aprovecharlo. Al micrófono. Acabamos de estar apoyando hartos clubes de adulto mayor para postular esos proyectos. Y contarles también, en relación a lo que decía la Pilar, que se nos viene próximamente el Día de la Madre. Pero nuestro alcalde para este año ha querido extender el reconocimiento a las madres, esforzadas, trabajadoras de nuestra comuna, y poder hacer un mes de la madre. Un mes de la madre que va a contemplar varias actividades. Vamos a tener feria en la plaza, vamos a tener varias salidas culturales, vamos a tener charlas, varias actividades también para regalonear un poco a las madres, caminatas, una serie de actividades. Yo les pido que se informen, que puedan ir al Departamento de la Mujer a solicitar información, y ya desde el 2 al 7 de mayo vamos a estar en la plaza con una feria, empezando a celebrar desde ya tempranito mayo todas las mamás de Puente Alto. Me parece muy bien. Ahora, volvamos contigo, ¿qué nos traes? Sí, le quería comentar también en la misma línea de la preocupación por las mujeres y por las mamás. El alcalde tiene un proyecto que es bastante innovador en Chile, que es una escuela inclusiva para personas con discapacidad, ¿sí? Chile tiene una realidad bien, bien dramática para las personas con discapacidad, porque toda la política pública va a las personas que tienen hasta 26 años, y luego a los 26 años todo lo que es Teletón y todo lo que es Senadi ya no cubre más, ni existen ningún servicio educativo para ellos. Entonces el alcalde desarrolló un proyecto de una escuela que pueda recibir a personas con discapacidad, personas adultas, un poco pensando en liberar a, ¿no es cierto?, a las mamás que están como cuidadoras todo el día con ellos, y también pensando en un lugar que pueda ser un espacio real de inclusión, donde las personas con discapacidad reciban talleres, reciban terapia, con terapia ocupacional, con kinesiólogos, con psicólogos, ¿ya? Y de esta forma puedan tener una mejor calidad de vida en la comuna. Esta escuela está próxima a abrir, va a estar para quienes la conocen, en la ex escuela Gabriela. Esto es justo más o menos a la altura del Sótero del Río. Y esperamos que pueda tener cabida para muchas mujeres que hoy día tienen que cuidar a sus hijos con discapacidad y entregarles un cuidado a las cuidadoras. Estupendo. ¿Seguimos con el amigo? Sí, mira, tengo una serie de temas que son importantes, porque el alcalde ha recibido premios internacionales por las ideas que ha tenido en estos años de mandato de la comuna de Puente Alto. Una de esas, que yo creo que muchos puentealtinos la conocen, es la atención nocturna, que todos los primeros martes de cada mes se abre la municipalidad desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media aproximadamente para todos aquellos vecinos que trabajan fuera de la comuna, porque entendemos muy bien que la comuna de Puente Alto es una ciudad, es una comuna dormitorio. La mayoría de las personas trabaja en Santiago u otros lugares y muchas veces no tiene cómo hacer sus hacer gestiones que están relacionadas con la municipalidad. Por lo tanto, se abren las puertas para todos ellos los primeros días martes de cada mes, que es una idea muy muy buena del alcalde y que, como digo, ha sido premiada. Y creo que han querido copiarla en otras comunas. Se va a implementar en comunas. Yo creo que no me cabe duda. Lo bueno se copia. Lo bueno se copia, eso es lo importante. Y tenemos otro, que también fue una idea desde que creo que era concejal. La Pili me puede decir si sí o no, el Ventanas Abiertas, Pili. Que es un vehículo que, bueno, algunos lo llaman el Papa Móvil. Que es un vehículo con ventanales. Que está, digamos, equipado, muy equipado y con personal integral. Tenemos, si me ayudan, Pili, tenemos un psicólogo, un técnico en enfermería. Y un kinesiólogo. La idea es poder sacar a aquellas personas que han estado postradas por años en su casa y que no conocen cómo se ha desarrollado, cómo ha ido desarrollándose Puente Alto, y no solo Puente Alto, sino que es Santiago en sí. Entonces se hace un estudio de factibilidad de si esas personas pueden moverse, y se les saca en este vehículo y se hace distintos circuitos para que ellos reconozcan su comuna, y en otros casos hemos incluso llevado a personas a la playa. Además, creo que nos han pedido de otras comunas este vehículo para poder salir. Me parece muy bien. Acá Anita Cortés nos dice, pregúntale, Juan Carlos, por favor, ¿qué alternativas tenemos nosotros los que somos personas discapacitadas, pero no dependemos de una ayuda social, pero sí requerimos apoyo, poder comprar medicamentos más baratos? Porque llegué recién a escuchar el programa y me parece muy interesante. Excelente. Perdón, ¿el nombre de la vecina? Se llama Anita Cortés. Anita, mira, te cuento. La farmacia solidaria lo que va a requerir para participar es la receta médica, el carnet de identidad y un certificado de residencia o una cuenta de servicios a tu nombre. Con eso tú efectúas una inscripción. En esa inscripción nosotros ya quedamos con el nombre del medicamento, la dosis con la que está prescrito, y podemos ya empezar a hacer las compras a Senabas o a algunos laboratorios para intermediarlo y de esta forma venderlo a precio costo más barato. Además, te invitamos, si como mencionas, tienes a un familiar en situación de discapacidad, que te puedas acercar al departamento de la discapacidad, que está ubicado en Balmaceda 265, en la plaza de Puente Alto, para poder también participar de la amplia gama de programas que el alcalde dispone para las familias que tienen algún tipo de discapacidad. Dentro de eso puede incluirse también el tema de la piscina, que también, como estás recién escuchando, la piscina es abierta para todos los vecinos de Puente Alto. El único requisito es tener ganas de meterse al agua y ser puentealtino. Así que si tienes algún tema por terapia, de alguna kinesiología o de temas específicos en la situación de discapacidad, puedes acercarte directamente, como dijo José Miguel, a Balmaceda 125, a la oficina de discapacidad. Chiquillos, quiero agradecer la gentileza y el tiempo que se han dado a estar acá. No va a ser ni la primera ni la última, así que esperamos tenerlo acá cada 15 días o cuando ustedes estimen conveniente para hablar con los vecinos. Aquí es sumamente interactivo, la gente escucha, está interesada, más conectada por las redes sociales, y te aseguro que una vez que repita el programa van a seguir llamando, así que hagan su llamado final a cada uno de los cursos o áreas que representan, por favor. Bueno, de partida, primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes toda la información. Es importante que también los vecinos pregunten en la municipalidad, porque muchas veces dicen no nos enteramos, nunca supimos, y eso también pasa por cada uno de nosotros que nos movamos y queramos tener la información. Mi llamado es a que el alcalde Germán Codina está haciendo todo por la comuna, está trabajando mucho por el área social, por las personas, y eso es importante que cada uno de ustedes sepa que hay un espacio dentro de la municipalidad en cada una de las áreas. Me parece. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación, y esperamos también que se repita para poder seguir contándole. Hay muchos programas más y estamos abiertos a toda la comunidad, esperando a los vecinos que tengan algún tipo de necesidad, ¿no es cierto? Y con un equipo municipal que está siempre dispuesto a poder salir en ayuda, como dice nuestro alcalde, en una ayuda que sea eficiente, pero que también sea cariñosa, porque sabemos que Puente Alto, como es la comuna más grande de Chile, tiene también muchos vecinos con necesidad, ¿ya? Y hay un equipo grande y siempre dispuesto a llegar a ellos con la mejor de la energía, la mejor de la gana y con todo el corazón. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a ti, muchas gracias.